Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Otro mundial que compartimos con Federico Buizán desde el lugar donde se juegan los partidos. ¿Cómo está, Federico? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te recibió Buenos Aires? Bueno, nublada, pero linda. Arrancando la jornada de viernes para ellos también, y por supuesto, bueno, con el tráfico acostumbrado, con las cosas que vivo en una ciudad tan enorme como esta, ¿no? Pero bien, y bueno, ya esperando mañana el arranque del Mundial. Un Mundial que para Uruguay, bueno, va a ser su 16ª participación, que lo ha tenido como protagonista en un par de veces llegando a la final. Malasia 97, Turquía 2013, también protagonista en el del 79, cuando Uruguay termina tercero, con una muy buena generación, pero bueno, que nos ha sido esquivo en poder ganarlo. Y por ejemplo, Argentina lo ganó 6 veces, Brasil lo ganó 5 veces, o sea que son países que están acostumbrados. Bueno, el Mundial arranca mañana con Guatemala, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Ecuador, Argentina al local, Uzbekistán, y Fiji con Eslovaquia. Para Uruguay el estreno será el lunes, a las 18 horas en La Plata contra la selección de Irak. A propósito, una noticia que hoy surgió sin nombre en cuanto a quién es el involucrado. Un futbolista de Irak fue denunciado por abuso por una funcionaria de un hotel en La Plata, así que veremos cómo termina esa historia, pero en principio ya estaba individualizado, y bueno, obviamente que tanto la selección de Irak como la justicia y la FIFA van a actuar sobre este episodio, que tiene que por lo menos sacar un poquito el foco a Irak en las horas previas al partido contra Uruguay. Y después, con respecto a la selección uruguaya, a ver, jugó muy bien el sudamericano, fue protagonista, llegó a la final, la perdió con Brasil, jugó muy bien al fútbol, tuvo capacidad ofensiva, sorprendió por la dinámica de juego. Le falta un gran jugador que tuvo el sudamericano, que no está acá, Álvaro Rodríguez, el delantero de Real Madrid. Y bueno, habrá que ver cómo se las ingenia para jugar sin él dentro del área. Pero después tiene una estructura que vuelve a repetir bastante. Le suma a Omenchenko, el volante de Peñarol, que no había estado en el sudamericano. Y bueno, después yo creo que los objetivos hay que ir planteándoselos por fases, ¿no? Clasificar, si se puede primero. Igual clasifican 2 por serie en los 4 mejores terceros, o sea, chance de pasar a octavos es importante. Uruguay está en el grupo con Inglaterra, campeón del mundo, con Irak, campeón de Asia, y con Túnez, que vuelve a jugar un mundial después de 38 años. Así que ese es el panorama de una Copa del Mundo que, como siempre pasa, por más que los últimos mundiales lo ganaron los europeos, Ucrania el último y Inglaterra el anterior, bueno, ojalá que se quede acá por Sudamérica. Y bueno, Argentina, fíjate que no lo jugaba y por organizarlo se metió. Brasil siempre es candidato, y ojalá que nosotros, por antecedente también del último sudamericano, podamos hacer un buen torneo. ¿Y cuál va a ser tu centro de operaciones? ¿Buenos Aires? Acá sí, Buenos Aires, porque La Plata está muy cerquita, 60 kilómetros, Uruguay juega 2 partidos ahí, el fin de semana vamos a Mendoza y después retornamos, porque bueno, toda la operativa que hacemos para D Sports está acá muy cerca de, está mismo en Buenos Aires, entonces por lo tanto los estudios y todo eso nos lleva a quedarnos acá en Buenos Aires y ir a los partidos y volver. Es bueno recordar a la gente que Uruguay debuta el próximo lunes a la hora 18, ¿verdad? Así en Mendoza. Sí, 6 de la tarde el lunes, el jueves con Inglaterra 15 horas y después el otro domingo contra Túnez a las 15 horas en Mendoza. ¿Sabés por televisión dónde se va a poder ver el partido acá en Uruguay? Bueno, todos los que son clientes de DirecTV Sports seguro lo tienen, todo el Mundial y los partidos de Uruguay, y sé que también el resto de los cables también lo están pasando, pero no tengo claro bien en el interior, sobre todo, cómo va a ser la operativa, ¿no? Pero los que son todos clientes de DirecTV Sports seguro lo tienen en el Mundial. ¿Qué más tenés allí para contarnos? No, bueno, a nivel local estamos en un impasse, ¿no? Después de todo lo que fue la asunción de Bielsa el miércoles, a ver que, bueno, entre el lunes y miércoles comienza a trabajar con una camada de chicos que son la mayoría de 17 años, 18 años, para, bueno, preparar los 48 horas para que sean sparring de Uruguay cuando, bueno, lleguen los jugadores de la selección mayor. Dijo Bielsa el otro día que iba a citar arriba de 30 jugadores, entre 30 y 40, para trabajar de cara a los amistosos del mes de junio. Él ya se quedó a Montevideo, ya llegó parte de su cuerpo técnico, me dicen que el lunes ya lo va a tener completo, falta anunciar el preparador físico, que es algo que no se anunció, y después, bueno, nada, simplemente esperar. Y a nivel local, a ver, los grandes y Danubio y Liverpool se preparan para la semana que viene, tener actividad de vuelta, ¿no? A nivel internacional, los dos grandes van a Colombia, Peñarol a jugar con Millonarios y Nacional a jugar con el DIM, los dos van a jugar el mismo día, el martes, y bueno, Danubio y Liverpool juegan de local, así que bueno, la semana que viene tenemos bastante también Copa afuera. Y después a nivel internacional destacar la clasificación de Sevilla y de la Roma para jugar la final de la Europa League. Ya había clasificado el City para jugar la final con el Inter de la Champions, así que bueno, creo que por ahí ha estado lo más destacado. Y una mala noticia que involucra a un delantero uruguayo, hoy me confirmaba de mañana temprano Agustín Álvarez Martínez, el ex Peñarol, delantero de Sassuolo de Italia, que se rompió el ligamento cruzado de rodilla derecha y que va a ser operado la semana que viene. Así que por lo menos 6 meses más para el canario Martínez, que había jugado poco en el Sassuolo, pero que estaba a la orden todos los partidos, y entrando en algunos momentos en su primera temporada en Italia. Lamentablemente esto es un impasse de 6 meses en el arranque de su actividad en Europa, ¿no? Te convocamos al lunes previo al partido de Uruguay, ¿sí? Sí, señor, será un placer, Jorge. Saludos a toda la gente de Aspen. Que pasen muy bien. Buena estadía allí en Argentina. Gracias, Fede. Chau. Gracias. Chau.